Yo cantaba en el vientre de mi mamá. Pero cantabas en el barrio entre los pibes, te hacían cantar pero, mira, a la noche mira, un de día, verano. Un día en la oficina jurídica hicieron una fiesta, que era, por ejemplo, fin de año, Navidad, Nochebuena, y al mediodía, y cantá. Y ¿pero por qué te dijeron cantá? Porque el doctor Máximo sabía, el doctor Máximo Rodman sabía que yo me gustaba cantar. Cantá, che, cantá, y yo canté. Y el doctor Salomón Julio, que era el hermano, el abogado mayor, dijo, qué bien cantás, qué lindo. ¿Cuál es? ¿Cómo cantabas vos de pibe? Es igual que ahora. Pero pegabas patadas, las patadas las pegaba, tiraba vasos. Porque nunca me gustó, jugar un partido de fútbol y no transpirar la camiseta. Yo transpiré la camiseta en los 90 minutos. Yo sé que anda la pobrecita por esas calles fingiendo amor, igual que muchas tendrás en su almita intenso frío y hondo dolor. Te amé de veras, flor de pecado, como a ninguna mujer amé. Dios es testigo que hasta he llorado la noche aquella que no te hallé. El inventor del canto popular, porque Gardel inventó el canto. Fíjate vos que Gardel decía targo a veces, ¿no? Sí. Pero también decía tango. Eso es un aprovechamiento que Dios le da a los superdotados de la R por la N. Ese aprovechamiento de aire. Fíjate que en el tema Cuando tú no estás, él dice cuando no estás y después dice cuando no estás. Él sabía dónde poner la R. Fíjate vos que es una cosa que eso se llama que Dios le da a los superdotados, vuelvo a repetir. ¿Todo lo sabía o era intuición en Gardel? No, intuición. Por una cabeza de un noble poterillo que justo en la raza afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano, vos sabes, no hay que jugar. Por una cabeza me dejó de un día de aquella coqueta y burlona mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera de todo mi querer. Por una cabeza si ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón sur, paredón y después sur, una luz de almacén y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Qué noche llena de hastío y de frío, el viento trae un extraño lamento, parece un pozo de sombras la noche y yo en la sombra camino muy lento. Mientras tanto la garúa se acentúa con sus púas en mi corazón. Y en esa noche tan fría y tan mía, pensando siempre lo mismo mi abismo, y por más que quiero odiarla, desecharla y olvidarla, la recuerdo más. Garúa, solo y triste por la acera, va este corazón transido con tristeza de tapera, sintiendo tu hielo, porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera. Perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra. Y tú brillas tus ojos con un eléctrico ardor, tus bellos ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían si no llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche viviremos porque ya no volveremos a vernos más. Dios quiera, mi amor, Dios quiera. Estoy ya estoy cansado de ser conejito de India, porque no me parece que no le puedan dar la gana a esto. No fumo más, no tomo nada. Tomo leche sin dos, y que no me dé la gana, no. Me muero, me muero de querer y no poder, ¿sabes? Pero me dijeron que vos tuviste también de los bronquios, ¿no? ¿Man? Sí, siempre estamos, todos los cantantes siempre tienen los bronquios, ¿man? Lo que pasa es que yo llegué a fumar 4 paquetes de cigarrillos por día. Ah, no, nunca me va más de uno, nunca. Yo 4, contale, Fabián. Lo que pasa es que largué. Largué a tiempo, si no me largaba. Yo largué, yo largué. No lo fumo más. Vamos, polaco. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. Me importa que se rían y nos llamen los dopados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. A ver, tenemos una lista de tangos. A ver si sos capaz de acordar de estos tangos que grabaste alguna vez. Ferrer, tirale uno, vamos. Vamos, viejo, acá, ¿eh? Cantor de mi barrio, puede ser. Yo soy el cantor de mi barrio que vino hasta el centro buscando olvidar. Celedonio. Celedonio, vos te has ido, pero queda tu pasado palpitando en la centena de canciones que dejáis. Dale, otro más. ¿Doble castigo? Desfile obsesionante de recuerdos que al pasar me acosan en mi noche infame. Y te... A ver vos, Marafiotti. A ver, Robert. Viejo Buenos Aires. Viejo Buenos Aires, cómo has cambiado, rincón de mis amores. Sueño de tus albores que despiertan la grandeza de tus primores. Golpea, golpea, contramarca. En la larga siembra de mis años me dio indio para el querer. Yes. Siempre fui esquivando los zarpazos del amor. ¡Qué barro! ¡Golpea, golpea! ¿Nunca tuvo novio? Pobre soltero, no te has quedado sin ilusión, sin fe. Tu corazón de angustia se ha enfermado. Puesta de soles hoy tu vida trunca. Alma llanera. ¡Qué maldito! Ese lo pidió Mochi. Yo nací en una ribera de la Arauca y la... Pardo, tinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón con un borrón pintó la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Roberto, Madame Yvonne te envía un beso con la mano. Merci, madame.

que en corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor. Baila, vení, volá. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. Yo miro a Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste. Vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. La curda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón. Cuando terminas la última curva, tenés tendencia a patalear. Es que pataleo. Sí. Pataleo. En este, en muchos tangos, pero en este con mucho swing y con muchas ganas. Y vos sabés que muchas veces cuando hago este tema y anteriores tuvieron los bailarines folclores, ¿eh? Levantaron una tierra, vale, yo pego la patada y se levanto. Vos sabés que cuando a uno le gusta mucho un tema, se ríe. Sí. Yo escucho una frase que me gusta y me río. Aunque sea dramática. Sí, es, por supuesto. Esa es la alegría del tango. Es la alegría, es la emoción que te hace reír. Es la alegría del tango, por eso dice Ferrer que el tango es feliz. Mira, el tango no es feliz. Una sola cosa. A nadie le digas que ya no me quieres. Qué lindo. Punto. Estás desorientado y no sabes qué toro le hay que tomar para seguir. Se desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Bueno, fíjate que Che Bandoneón el Gordo era un tema que le causaba un poquito de gracia, porque decía, yo el bandoneón no lo tuteo, ¿sabes? Era muy simpático. Y Che Bandoneón... Sí, entonces le decía a usted bandoneón. Es que es como si le echaran en cara algo al bandoneón, ¿no? Por eso dice Che, que a veces es cariñoso, pero a veces es medio... Así como cuando uno dice, Che, vea a un tipo que lo quiere pelear, ¿no? No, es que es tremendo. Es tremendo porque vos sabés que tiene palabras que, bueno, está... No se pueden contar porque inclusive la poesía del tema este tiene divergencias con el cantante y el autor. Porque este tema, una vez me acuerdo, juro por mi madre que no, sí, me lo dijo, bien. No me lo dijo Juan. Sí, está bien. Me lo dijo el autor. Sí. Que era el hombre de la uña del dedo meñique larga. Se dice, se rascaba para no despeinarse. Me dijo una vez. Mira, escúchame, pibe, dice, no es sí, porque mira, yo te voy a contar, es Tercita y Mimi, igual que Nino, lo mismo, los tres. Dejando su vestido de percal, estaban tan cansadas que batieron al final, motaja de rayón, batieron. Y yo en una grabación dije, batieron. Se me cayó el planeta encima, me censuraron de todos los diarios, porque Mansi ya no estaba más vivo, no estaba entre los vivos. Y era la palabra de él contra la mía, y yo no podía decirle eso. Y era batieron. Era batieron, pero sí, batieron. Pero yo dije después vistieron. Porque para estar en acorde con todo, ¿sabes? El duende de tu son, Che Bandoneón, se apiada del dolor de los demás. Y al estrujar tu fuelle dormilón, se arrima al corazón que sufre más. Estercita y Mimí, como Ninón, dejando sus destinos de percal, vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción. ¿Tú sabes por qué cantaste tango? Porque había un muchacho de Saavedra tenía que cantar tango. No, porque me gustó siempre el tango. ¡Che, bandoneón! Thank you.